Muy buenas noches, queridas auditoras. Estamos sintonizadas nuevamente para un especial musical como cada jueves a las 21 horas. El equipo de producción compuesto por Natacha Pajarita y Sikri para este programa de excepcionales mujeres en la música. Hoy día tenemos un especial de mujeres de África. Vamos a comenzar de inmediato a contarles sobre Miriam Makeba. Nacida en Johannesburgo, Sudáfrica, el 4 de marzo de 1932, Sensile Miriam Makeba fue conocida en todo el mundo como Mamá África, por su voz potente e intensa y su compromiso con los derechos humanos y la denuncia contra el racismo y el apartheid. Miriam pertenecía a la etnia Xhosa y desde muy niña se enfrentó a la discriminación por ser negra, situación que quedaría más tarde plasmada en muchas de sus letras y que la llevaría a convertirse en una férrea opositora al régimen separatista sudafricano, lo que le significó un exilio de más de 30 años. Comenzó presentándose como parte de agrupaciones musicales y en 1958 formó The Skylarks, una banda compuesta únicamente por mujeres y que fusionaba los ritmos tradicionales de África con el jazz. Con esta banda graba un disco y de esa producción escucharemos Holili. A los 27 años, Miriam Makeba deja Sudáfrica ante las limitaciones que se le imponían para su desarrollo artístico por sus ideas políticas. Recorre entonces varios países de Europa y se establece luego en Estados Unidos, donde se vincula en los años 60 con el movimiento Panteras Negras, lo que llevó a la compañía discográfica RCA a anular el contrato que tenía con la artista y a cancelar sus conciertos. Malaika es una de las canciones más conocidas de Miriam Makeba, tema tradicional africano que está escrito y cantado en lengua swahili y que varios pueblos utilizaron como una canción de cuna. Malaika se traduce como ángel y se usa también como sinónimo de bebé. Es la canción que escucharemos a continuación en una versión en vivo del año 1969, grabada durante una presentación en Italia. Miriam Makeba desarrolló una carrera también como actriz, participando de varias producciones fílmicas especialmente referidas a la lucha antirracista en el mundo, como el documental Amanda, A Revolution in Four-Part Harmony, sobre la lucha contra el apartheid, que recibió el premio del público en el Festival de Cine de Sundance en el año 2002. En 1965 fue la primera mujer negra en recibir un Grammy, premio al que le siguieron diversos reconocimientos durante toda su carrera musical, como la Orden Francesa de las Artes y las Letras, el Premio de la Paz Otto Hahn, el Premio de Música Polar de la Real Academia Sueca de Música, la Legión de Honor de Francia, país del que obtuvo también la nacionalidad. En 1960, cuando intentó regresar a Sudáfrica para el funeral de su madre, se dio cuenta que el régimen sudafricano había cancelado su pasaporte, prohibiendo el ingreso al país, lo que la obligó a 30 años de exilio en distintos lugares de Europa y en Estados Unidos. De una presentación en el Teatro de los Campos Elíseos en París en 1969, es esta bellísima interpretación en portugués del tema Mais Que Nada, que escucharemos a continuación. En 1967, Miriam Makeba graba uno de sus más conocidos temas, Pata Pata, canción que cuenta con múltiples versiones de otras y otros cantantes de todo el mundo. El tema fue la primera canción africana en alcanzar los primeros lugares en los rankings musicales. Pata Pata significa en la lengua choza toca toca y alude a un baile tradicional que se hizo popular en bares clandestinos de Sudáfrica en los años 50. En 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular, Miriam visita Chile y participó del Festival de la Canción de Viña del Mar, donde habla para dedicar esta canción al presidente Allende. Ante las pifias del público conservador, ella responde: ¡Viva el presidente Allende! ¡Viva la revolución chilena! Pata Pata fue también la última canción cantada en un concierto por Miriam Makeba antes de morir el 10 de noviembre de 2008 en Italia, poco después de participar en un concierto contra el racismo y la mafia. es la canción que escucharemos ahora para cerrar esta parte del especial musical de Radio Humedales dedicado a las voces de mujeres de África. Y volvemos aquí al programa de Excepcionales. Fatoumata Diawara es una artista polifacética, actriz, bailarina, cantante y compositora que fusiona el folk wazulú de Mali con blues, funk, jazz, soul, creando una impresionante combinación con su melodiosa voz. Nació en 1982 en Costa de Marfil. Comenta ella que teniendo 10 años decidió no ir más a la escuela y que sus padres la enviaron donde una tía en Mali. Allá, específicamente en la ciudad de Bamako, capital de Mali, comenzó a hacer teatro hasta su adolescencia. Ella tenía muy claro a esa edad que no quería casarse, por lo que decidió, junto al apoyo de sus padres, unirse a una compañía de teatro francesa que llegó a Bamako y se fue del país, como dice ella, rompiendo la tradición de las mujeres. En Francia se descubre además en el canto y decide comenzar a tocar la guitarra y a cantar, arte que se convirtió en su inspiración. De su primer EP, grabado en 2011, les dejamos en Radio Humedales escuchando a Fatoumata Diawara cantando Canou, que en castellano significa amor. Oh, donna, neni furu. Pasando a otro tema, todavía no vamos para allá porque tenemos que todavía hablar un poquito más de Fatoumata. Irrumpió en la escena internacional con su exitoso disco Fatou en el año 2011. Desde ese entonces ha participado en proyectos ganadores de Grammys, además de haber colaborado en diversos proyectos con músicos como David Albarn de la banda Gorillaz, Amadou y Mariam, Paul McCartney, entre muchos otros. Recibió el apoyo del sello de Ali Farka Touré y Oumou Sangaré, lo que le ha permitido recorrer diversos continentes mostrando su música. Dentro de los proyectos donde ha participado están las sesiones Colors Show, una plataforma donde se visibiliza la música de artistas afrodescendientes en el mundo. A continuación, una de esas colaboraciones, Terini, en Radio Humedales. Canu tala yorojana ale mason segima jarabi tala yorojana ale mason segima nderini nderini ngabe disa ni jarabi ma feganyalo ni nderini nderini ngabe disa ni kanu I want to know. Thank you. Fatoumata Diawara ha tenido una gran participación en teatros y cine. La música, su pasión, ha tenido una trayectoria más corta, pero no menos intensa. Su trabajo, crítico a las diversas discriminaciones, se ha ido consolidando y en su último trabajo del 2018 aborda profundamente esta temática, sobre todo lo relacionado a la violencia. De este último disco, titulado Femfo y que significa Algo que decir, escucharemos la canción que pone el nombre al disco. Thank you. Fatoumata ha compuesto canciones de denuncia contra la violencia hacia las mujeres, pero también muy vinculada a los procesos migratorios en Europa. El siguiente tema que revisaremos, titulado Clandestine, hace una denuncia a los procesos migratorios y las barreras que pone el primer mundo a este libre derecho de las personas. En esta canción, ella señala que la culpa es de los europeos. Nuestros jóvenes se levantan y deciden emigrar para ir a la aventura en busca de dinero. Dejaron a sus madres en casa, dejan a sus padres en casa. Algunos los llaman ilegales, pero nosotros los llamamos hombres de aventura. Pregunto a nuestros líderes, ¿no hay alguien que les ayude a quedarse en casa? A continuación, y para cerrar el bloque de Fatoumata Diawara, Clandestine en Radio Humedales. La sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. Kelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. La sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konantan. Re- Revisaremos ahora a la siguiente artista en esta parte del especial. Vamos a conocer el recorrido artístico de Mayra Andrade. Si bien nació en La Habana, Cuba, el 13 de febrero de 1985, su madre y padre son de Cabo Verde, país al que la familia regresa cuando Mayra tenía 20 días de nacida y donde ella crece, conoce y recoge la tradición musical de África. Mayra Andrade pertenece a una nueva generación de músicas y cantantes africanas que se han centrado en la recuperación y conservación de los ritmos, lenguas e identidad del continente. Ella lo hace preocupándose especialmente de la cultura de Cabo Verde, marcada por la influencia que deja en la historia musical de ese país la cantante Cesaria Évora, la diva descalza. A los 6 años, Mayra y su familia se trasladan a vivir a Senegal, luego a Angola, Alemania y se establecen finalmente en Canadá, donde a los 16 años se presenta y gana con una canción el concurso de los Juegos Francófonos, decidiendo ya en ese momento que haría de la música su vida. A esa edad, el año 2001, graba su primera canción que forma parte de un disco recopilatorio con artistas de Cabo Verde, una producción dedicada a las niñas y niños de ese país. De ese álbum escucharemos ahora su interpretación del tema Prendre un enfant. Thank you. Luego de ganar el concurso en Canadá, Mayra Andrade recibe una beca que le permite trasladarse a Francia para estudiar canto, país donde permanece por 14 años y donde graba gran parte de sus producciones. En Francia, Mayra se vincula musicalmente con el cantante y compositor caboverdiano Orlando Pantera, quien trabaja y colabora con otros y otras jóvenes músicos a quienes se les reconoce como la generación Pantera, tras la prematura muerte del cantante a los 33 años de edad. En 2006, Mayra presenta su primera producción, Navega, disco con el que gana el premio de la crítica discográfica alemana en la categoría Música del Mundo. Del disco Navega escucharemos ahora la canción Lapidu Nabo. Eu pintava o saero do couro, eu mudava o tom de bubulusa. Eu fazia pensar por cima do lai, vou passar na minha panca com cheio. Vou fangue na rija, eu troco a voz, vou pegar, vou pila, vou dedo onde pé. Vou trocar lá, vou de xuxa colala, vou poxo pra cá, capê trocar. Mãe dança da lapiro na boa menina, ela piro na boa menina, da lapiro na boa menina. Ela piro na boa, menina, Jo muda caminho pra outro rubeira. Na mundo bustana, só pra cá o rabesta. Corre de mim, jo amassa a boca. Piloto mordeu na mamacadeira. Criou tal que eu vou sair de bupê. Vou dar um bordada para marmoleiro. Verga na risna, pipi de tareco. Vou dar um calo da aça, cafanhoto. Mas então continua. Ela piro na boa, menina, ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Está ela piro na boa. Acho corte, corte, menina. Na sete braco com cabeça. Na tudo passo que vou dar. Ela piro na boa. Acho corte, corte, menina. Na sete braco com cabeça. Oi. Na tudo passo que vou dar. Tudo passo que muda. De outra caça telha, de outro beton. Um pão mosaico na sala jantar. Um pão caça fino, só pão escorrega. Nunca ia prender qualquer tanajão. Um pão negócio na sucupir. Prajeiro que toma de açougue de leite. Um braçalete show de carambola. Dinheiro nunca sabe de punir que bem. Mãe não está, ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Está, ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Vou comprar passagem pro Babissal. Vou fazer corda com o Buirã. Vou baratear preto, vou pra contrata. Com chuchu, foda, cabo de mim de vez. Com saca filabo, vou virar touro. Vou voar na mim, vou correr mão na coxa. Vou de mami, é ferro curado. Vou pegar, vou boca, vou pôr na de meu. Agora que vira ela piro na boa, menina. Oh, ela piro na boa, menina. Está, ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina. Na sete braco, pouca vez. Na duro passo que muda. Ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina. Na sete braco. Cabeça boi, na duro passo que muda. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina. Nossa de bravo com cabeça. Na duro passo que muda. Ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina. Thank you. Cuando comencé a cantar, algunas personas que yo admiraba decían que yo cantaba bien, pero que no debería experimentar mucho. Algunas personas valoran cuando hacemos algo diferente, pero otras no. Entonces fue necesario mantenerme firme en mi visión y personalidad para poder luchar siempre por mi libertad creativa, cuenta Mayra en una entrevista. La voz de miel, como también se le conoce, canta en varios idiomas e indaga en los ritmos caboverdianos y de raíz africana como morna, batuque y souk, mezclándolos con sonidos e influencias más contemporáneas. Storia es el segundo disco de estudio de Mayra, grabado en el año 2009, producción de la que escucharemos la canción Seu. Tengo un sueño grande, reino bonito, cheio de luz, incendio un vela branco, trande sucuro, librando cruz. Céu, pra samba me cubou, vem dançar. Céu, parece una estrella, estrella brillante, e mostra un camino, antiga na mim, oggi al mundo com alma, alma gigante, na tom de destino, minha canto é te fim. Los conflictos políticos, sociales, la explotación y la situación de las personas migradas han estado presentes también en las letras e interpretaciones de Mayra Andrade. Vapor de Inmigración es una canción presente en su disco Manga, cuya letra en portugués y lengua criolla cabo-verdiana remite a un barco donde viajan personas buscando un nuevo territorio. Dice: el viento nos esparce por el mundo, en la batalla con el mar fuimos valientes, rompimos las piedras y llevamos nuestro orgullo en el vapor de la inmigración. Con esta canción del último disco de Mayra Andrade, grabado en 2019, despedimos esta parte del especial. Adiós, no sacrificio de extranjero, mi corazón vive apertado, fue tanto sufrir calado, con saudade y con dolor que nunca reganos yo. Mónica Tavares, conocida como Mocalamiti, nació en la isla cabo-verdiana de Santiago, aunque con 5 años y medio emigró con sus padres a Francia en busca de mejores condiciones de vida. Creció en la región de París y cuando era adolescente descubrió diferentes géneros musicales que le influyeron como el soul, gospel, blues o jazz. No obstante, le cautivó el reggae por su ritmo y su groove, reconociéndose a sí misma a través de artistas jamaicanos orgullosos de sus orígenes africanos. En 2002 comienza su carrera en solitario. En 2004 forma también el grupo The Wizards influenciada por los artistas de la década del 60 y 70, reconoció el carácter militante de sus canciones y consideró que la música reggae daba voz a los más desfavorecidos. La unidad de África, pero también el exilio y la emancipación de la mujer son temas abordados en su repertorio. Su estilo canaliza el reggae y el soul clásico de la época dorada de Jamaica en la década de los 60-70 para expresar sus temas favoritos de comentario social e idealismo. Escucharemos un tema de su primer disco Warriors of Light, el tema Visión, donde canta sobre las ironías de la condición humana caracterizada por el aislamiento espiritual, incluso cuando se está rodeado de multitudes de personas. Dice, visión de cosas comunes que son inusuales. Permanecemos solos en la ciudad. Todos necesitamos calor humano. Solo necesitamos un poquito de algo. Raising your eyes to all the people, without raising your eyes to all the people. Vision of ordinary thing that is low, we remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Volvemos aquí al especial para continuar conociendo a esta artista llamada Mokalamiti. Autodidacta, Mokalamiti creó su propia banda en 2004 con sus músicos The Wizards. Su álbum debut, Warriors of Light, fue lanzado en 2007. Bien recibido, fue reeditado en 2008. Mo rápidamente se hizo un lugar en un paisaje de reggae francés predominantemente masculino. Su voz suave y melodiosa descansa naturalmente en un reggae de raíces profundo y militante. En 2011 firmó su segundo álbum, Deeper Revolution, que le valió 3 nominaciones en los premios Cabo Verde 2011. De este disco escucharemos el tema Women Scorned, Mujeres Despreciadas. Committing the unacceptable. I'm telling you, our bodies are for violence, men and true women in the beginning of time. So much stuff there. Comenzamos ya a despedirnos de este especial. Vamos con el último tema de Mo Calamity. Todavía en el camino hacia la independencia, Mo lanzó su tercer álbum, Freedom of the Soul, en el otoño de 2013 en su sello Sofía Chía Records. Entre textos espirituales y piezas exigentes, la autora llama a un despertar urgente de las conciencias. Después de 3 años de conciertos en Francia y en el extranjero, Mo, acompañada por sus fieles magos, despierta el interés de un público creciente. Conciertos con entradas agotadas en París, pasajes notables en Bulgaria, el mítico festival de Glastonbury en Reino Unido, Reunión, pero también en España, Alemania, Polonia, Canadá, Senegal, Costa de Marfil. De este disco escucharemos el tema Struggle of the Spirit, lucha del espíritu. Y con este tema nos despedimos dándoles las gracias por sintonizar y esperar que la próxima semana nuevamente tenerlas aquí en sintonía luego del trabajo de la equipa de Pajarita, Natacha y Sikri, quien les habla. Estaremos felices de encontrarnos nuevamente con ustedes. Hasta la próxima semana. days wondering better, oh no, where'd you go, so much suffering. Cause of Babylon's economical rules, tribulations. Humanity's wondering better, oh no, where'd you go, so much suffering. Cause of Babylon's economical rules, tribulations. Babylonians.